amigo en esta habitación. Nos conocemos bien, ella siempre fue el destino. La luna está a un lado del imperio de los vivos, dinastía de perdedores con poder pero sin gloria, sobre tristes monumentos con dedicación mortuoria, hasta triste decadencia que entre escoria morirá. En la noche no tienes nada que buscar, tu presagio en una esquina te alcanzará. Él ya lleva tu nombre y no te podrá salvar, nadie te podrá salvar. Nadie me podrá salvar. Nadie te podrá salvar. Nadie me podrá salvar. Nadie nos podrá salvar. Esta noche tú y yo vamos a bailar el gris en medio de esta triste ciudad. Esta noche tú y yo vamos a bailar y nos iremos juntos a otro lugar. Esta noche tú y yo vamos a bailar aunque todos nos miren mal. Esta noche tú y yo vamos a bailar, no nos importa lo que puedan pensar.